de esa región. Cuando voy llegando, me le tomo el pito, dejo entusiasmada a las hembras de esa región. Subir la loma.